Diabolus in Musica. La ruptura y el conflicto que muchos quieren evitar. Un intervalo de sonido verdaderamente siniestro. El metal en todas sus vertientes. Con la conducción de Ricardo y Alejandra. El intervalo del diablo te alcanzará de todas maneras. Diablo sin música. Diabolus in Musica nuevamente en el aire. Bienvenidos a un nuevo episodio del Intervalo del Diablo, programa número 200. ¡Wow! ¡A la miércoles! Viernes. No había preparado los aplausos, la torta. ¿Qué pasó? ¿Cómo no me avisaron? Viernes 28 de julio del 2023 y esto no se detiene. Abrimos este espacio de difusión de música pesada. Así es. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Ahora sí, porque no estaba hablando a ningún lado. No. Porque me estaba sirviendo café, así nomás. Cambié la cerveza y la Coca-Cola hoy por el café porque estoy hecha pipa, así que necesitaba algo calentito. Digamos que el café no es lo más apropiado, ¿no? Pero bueno, por lo menos está calentito. Viene bien, viene bien. Viene bien, viene bien. ¿Cómo le va, señor Richard? A mí bien, muy atareado. Muy atareado. Solucionando cuestiones... Cuestiones. ¿Cómo viene el programa de hoy? Súper cargado de música, mucha música programada para presentar algunas novedades. Hay un par, por lo menos de mi parte, que son... ¿cómo se dice? Ya me desconcentré, ¿viste? Ya estás, tenés la cabeza en todos esos despelotes y se nota la cabeza, ¿viste, Pablo? Mirá, está mirá. Como... Mejor vamos a arrancar un programa disperso. Arranquemos que sea lo que deba salir. Musicalmente, después. Arranquemos musicalmente y nos terminamos de acomodar. Dale. Nada, sin alusión personal, ¿eh? Demon, Alcohol, Ozzy Osbourne. Your excuses. Leave me with living in De los dos temas que Ozzy le compuso al alcohol, ¿no? Qué extraño, porque conociéndolo le podría haber dedicado toda su discografía, prácticamente. ¿Vos decís? Y sí, Alcohol Demoníaco, Ozzy Osbourne, temazo de un discazo, que pasó ahí como al montón, quizás, pero bueno, para mí es uno de los discos que me gusta mucho. Dentro de las novedades que teníamos programadas para hoy, vamos a tirar una enseguida, tempranito, porque después hay otra más, que quizás la tiramos en la segunda hora. Ok. Acaba de salir el nuevo single de la banda Evil Dead. Nuestros amigos californianos de Evil Dead han sacado un nuevo single, el tema es Bait in Fire. Esto salió hoy. Hoy. Así es. Hoy. Sí, sí. Está por ahora a modo digital. Está grabado y producido en Los Ángeles. Y bueno, ellos están laburando con Stenhammer, este sello europeo, que a propósito ya están pisando Europa los Evil Dead para ir a tocar a conciertos europeos. Vamos a escuchar cómo suena este adelanto, tranqui, tema tranqui de Evil Dead. El tema es Bait in Fire. Fading in a fire, lights slowly fading. Fabulous sin música. Evil Dead y su nuevo flamante single recientemente publicado, puesto a disposición en las redes para quien quiera descargárselo en alta calidad, y si no lo podés encontrar en YouTube o en el Bandcamp de la banda. Single del adelanto del nuevo álbum que espero que saquen este año. Bueno, como mencioné, ya estaban llegando a Europa para poder presentarse en los festivales del verano europeo. Se van a derretir, pero bueno, ya nos va a tocar a nosotros. Y bueno, estábamos escuchando de cortina, había la posibilidad de escuchar o un álbum o el otro álbum. Uno estaba cumpliendo 40 años, sí. El Kill Em All de Metallica, creo que lo habíamos usado de cortina alguna vez. Lo usamos, sí, así y es. Dije, no, creo que ya lo usamos, mejor vamos a recordar. A recordar a alguien que falleció hace poquito, Mike Hope, vocalista de Metal Church. Y bueno, él pone la voz en este trabajo de Metal Church, Blessing in Disguise. Discazo, tremendo, que vamos a ir escuchando de apertura para los diferentes bloques. De paso lo recordamos y también recordamos que Metal Church es una banda de aquellas. Bueno, y ahora vamos a presentar una banda nacional. No de Buenos Aires, sino del interior del país. Y le voy a agradecer a Paula Anderson haberme pasado el material. Paulita, muy buena banda, muy buena recomendación. Así que vamos a contarle que los Avis Nox es una banda de modern symphonic metal formada en mayo del 2021 en la provincia de Salta, Argentina, por el vocalista y letrista Federico Nedi Gómez. Debutaron en vivo en agosto del 2021 con un estilo de metal sinfónico clásico, el cual, con el cambiar de las formaciones originales y la incorporación del guitarrista y compositor neuquino Jonathan Paredes, fue mutando hacia géneros más melódicos, progresivos y sonidos con producción bastante más moderna. Luego de su debut y de haber sido considerados para festivales de nivel regional, la banda presentó su primer single original, Lux Noctis, video en formato, con formato en vivo que estrenó en la plataforma de YouTube exclusivamente el 15 de junio del 2022, durante su recital titulado Show Aniversario, y que se llevó a cabo el 21 de mayo de ese mismo año en el Teatro Usina Cultural de la capital salteña. A inicios del 2023 y luego de más de 6 meses de trabajo en composición, ingresan al estudio para la realización de su EP titulado Fierce Burn, el cual contiene 5 canciones escritas y compuestas enteramente por el vocalista Nedi Gómez y su guitarrista John Paredes. Con un recambio rotundo y notorio, quedando solamente 3 integrantes, tecladista, guitarra y voz masculina, en febrero, la joven vocalista Anabel de Singló ingresa como nueva y flamante voz a la banda, colaborando también en las últimas etapas de producción y de grabación de este trabajo. Entonces reiteramos, los miembros de esta banda son Anabel de Singló en voz, Nedi Gómez en voz, Jonathan Paredes en guitarra, Carlos Laureano en pianos y teclados, y los miembros nuevos colaboradores son Javier Alejandro Vizgarra Ponce en el bajo. Así que yo elegí para que nos demos cuenta, para que ustedes sepan de qué estamos hablando, 2 temas que me mandó Paula en el press kit, que está muy bien hecho. La verdad es que es un muy buen laburo el que hace de prensa. Vamos a escuchar, en primer lugar, Tool of the Tool, y en segundo lugar, Forgotten Memories. Diabolus sin música. Diablo sin música. Nada más, es una banda relativamente nueva, a mí me gusta bastante este estilo de música, pero la mezcla del sinfónico con el progresivo tiene como una cosa media rara, viste, de ahí con como diferentes atmósferas en la misma canción. Sí, sinfónico y progresivo. Me agrada, exacto, claramente, obviamente, nada con cosas simples, viste que yo no soy bastante enroscada, así que obviamente soy consecuente con mis gustos musicales. Claramente, se la super recomiendo. Me alegro mucho. ¿Cómo era que se llamaba? Avis Nox. No, me estoy así tomando es. Nota. ¿De qué? El nombre, para no olvidarme. No te preocupes, que en cualquier momento van a venir para acá y te explico que los voy a traer. Ya te lo estoy diciendo. Para fans de Saxon, Satan, Iron Maiden. Uf, vienen. Desde Newcastle. Upon Tyne, Inglaterra, formados en 1982 por Mark Duffy y Peter McCartney. Millennium apareció en un álbum recopilatorio bajo el nombre del álbum Pure Overkill del sello Guardian Records en 1993, que es un, en realidad eso es una reedición que se hizo, pero eso salió a principios de los 80 y compartía split o álbum compartido con Spartan Warrior, Tokyo Rose, Risk, Incubus, puro New Wave of British Heavy Metal en su estado más puro, y recién logran grabar su álbum debut Millennium en 1984. La banda se separó en 1988, Mark Duffy pasó a cantar en la banda de thrash Toranaga. Banda que estuvo bastante activa en diferentes periodos hasta el 92, después se separan, regresan en el 2001, al 2006 y luego retornan en el 2010. La próxima va Toranaga, que es una banda atrás de la vieja escuela, que es muy buena, pero ahora nos vamos a enfocar en Millennium, que se reforma en el 2015 con Will Filot a la guitarra, y la idea de resucitar Millennium, esta banda de la New Wave, encabezado por Mark, parecía algo como inevitable, porque Mark siempre había sentido que ese capítulo de la historia del metal aún no estaba terminado. Los miembros originales, Steve Mennell y el guitarrista Dave Hardy, estaban ansiosos por revivir la banda. Los conciertos siguieron con una gran respuesta a las apariciones en vivo en Brofest, en Live Evil, en Merfest, en Headbanger, Open Air, el Festival de Alemania, en el Up the Hammers, también de Grecia. Y en el febrero del 2017 la banda, así como estaba, viajó a los Coach House Studios de Francia para grabar el álbum Awakening. Una combinación de riff de la New Wave of British Heavy Metal, de esos que son ideales, y heavy metal. Y unas líricas con un llamado a las armas. La banda firmó con Pure Steel Records en 2017 y con nuevos miembros grabó un nuevo álbum, A New World, que salió en el 2019. Esto fue recibido con elogios de la crítica y una vez más fue una mezcla de nuevas influencias y el simple presente estilo New Wave of British Heavy Metal bien estaba plasmado en este trabajo. Su nuevo álbum, The Sign of Evil, salió en mayo del 2023, editado por No Remorse Records. De este trabajo pueden encontrar el tema que abre el álbum, There is a Devil. Y el álbum es bastante variado, pero siempre encontrás esos riffs con el viejo aroma de la New Wave of British Heavy Metal. Temas a medio tiempo, otros más rápidos, hay temas épicos, pero a mí en verdad no me desagradaron para nada. Y bueno, volverá a sonar este álbum seguramente en algún momento. Millennium tiene a su vocalista, que es muy experimentado, el miembro fundador de la banda, y secundado por una joven banda, porque el resto de la banda son todos integrantes de 3 años a lo sumo de antigüedad en la banda. Millennium suena con Hell Is My Home. New Wave of British Heavy Metal actual, sonido actual, pero el viejo aroma de los dorados 80, de esta ola que tuvo altibajos, pero así como subió, bajó y bajó más abajo todavía. Claro. Y bueno, hay como un revival porque las nuevas generaciones están renovando. Vuelven a redescubrir estas bandas y el estilo en sí, porque nada, es natural, me parece, sucede en todos los géneros. Bueno, los Evil Invaders que fuimos a cubrir hace poquito, que estuvieron acá, me sorprendió muchísimo porque me parecía muy loco. Para mí fue un revival, y más allá de que pueda gustarte o no, fue como ver a una banda de los 80 plasmada en gente que es joven todavía, ¿entendés? Claro. O sea, no, yo no estaba viendo a cuatro tipos que ya estaban grandes, que vos les ves que están entrados por ahí en canas o que tienen la edad de la música que estaban tocando. De verdad, eran cuatro tipos jóvenes rompiéndola como si estuviera viendo una banda de los 80 en los 80. Fue muy loco, fue muy fiel al estilo, con una voz súper rasgada, los Evil Invaders, pero en el tono en el que se cantaba el thrash metal hace muchos años. Eso fue un flash para mí. Ese festival de la gente de Heresy estuvo muy, muy bueno. Muy buena elección. Hay bandas que hacen retro thrash, o retro thrash en el sentido de que están haciendo en el 2023 un sonido que se hacía en el 84, 85, 86, y todas las bandas tuvieron sus clones, como Exodus, sí. Testament, todas tuvieron sus clones, más, menos, pero todas por integrantes de 20 años, 25, sí, claro. Y tremendas bandas, y hay montones. Sí. Bueno, presentamos la otra vez como una tanda, y yo vengo todavía, me faltan un montón. Dentro de la escena griega hay un montón de bandas que le hacen como tributos a, o tienen el estilo de thrash, del heavy, del thrash clásico de la bahía. Claro, es el Exacto, es esa influencia. Vos viste que en el planeta vos vas marcando, esto tiene heavy clásico, para acá va más el metal sinfónico, por este lado, y en ese país es como que el thrash de la vieja escuela todavía sigue haciendo mecha, y nos quedan como 10 fácil, 10, 15 bandas que resuenan y que giran por el mundo, no es que son solamente locales, que en algún momento vamos a presentar. Ahora vamos a presentar, hablando de presentar, Belt-Fed Weapon. Sacó un EP 2023, Darkened Demise. Esto es The Trash, para fans de bandas así como justamente Exodus, Morbid Angel o también quizás Iced Heart. Después de lanzar su tercer EP en el 2015, con muy buena repercusión, esta banda de Seattle, de Washington, Belt-Fed Weapon, tuvo dificultades para mantener músicos dedicados al proyecto, así que su fundador y guitarrista Frank Edsel tomó el asunto en sus propias manos. En lugar de perder tiempo audicionando músicos, escribió un lote de canciones donde después convocar estrellas para trabajar en lo que es la grabación de este nuevo EP. Edsel es veterano en el negocio de la música, está hace unas dos décadas, y ha conocido y entablado amistad con algunos de los mejores artistas de varios subgéneros del metal a lo largo de los años. Una vez que escucharon las nuevas canciones de Belt-Fed Weapon, miembros de bandas tan diversas como Morbid Angel, Exorder, Into Eternity, Arch Enemy, Black Label, Society, Testament y Hatten, se mostraron entusiasmados por colaborar, y de esta manera trabajó con músicos de talentos realmente, por ejemplo, como el bajista Stevie Giorgio de Testament, el ex baterista de Marduk, Frederick Widdick, el guitarrista de Arch Enemy, Jeff Lumi. Bueno, cuando necesitó ayuda en el estudio para el Raining Plague, el EP del 2015, toda esta gente participó. Pero para este trabajo, el Darkened Demise, Edsel sabía lo que quería desde el principio y con quién quería trabajar, y no podría estar más contento con las 5 nuevas canciones de este EP. Es sin duda lo mejor que he hecho nunca, afirma Edsel. Darkened Demise rompe cráneos y es musicalmente diverso. Más que eso, es un trabajo de amor, un proyecto que Edsel ha llevado a cabo en solitario con un grupo de amigos e invitados a los que ha invitado. Ha sido un proceso largo, pero muy terapéutico y gratificante, concluye. Contar con esta gente a la que he escuchado durante décadas es increíble. Si vendemos discos, estupendo, pero me siento muy bien solo con saber de que se han juntado todos y lo bien que ha salido. Con un elenco estelar de músicos, por ejemplo, Frank está en la guitarra y en las composiciones. Participa Jeff Lumi de Arch Enemy, Kraken Loom, de guitarrista de Exodus y Hiatem, Tim Aymar de Pharaoh en la voz, también participó en Control Deniet, Steve Tucker de Morbid Angel en la voz, Steve DiGiorgio obviamente en el bajo, el bajista de Black Label Society, JD Servio. Ajá. El bajista de Exorder, Jason Bie Brooks, y Dagna Silesia en el bajo, y también el baterista de Into Eternity, Brian Newery. Estos son los que colaboran para que este trabajo tenga forma. Este trabajo salió el 25 de junio, se anticipó con 3 singles, el tercero fue Killing Machine, del cual Fran explica. Killing Machine trata sobre un soldado criado para matar y morir con honores, sirviendo a su país, 100% comprometido con su deber, siguiendo las órdenes de sus comandantes sin dudarlo, come, duerme y respira para matar al enemigo a toda costa. Sus balas, su sangre, son su sangre vital. El riff de introducción del tema, el que se escucha al inicio, es algo que he tenido ahí durante 15 años y finalmente encontré un lugar para él. Quería tener una canción que fuera brutalmente rápida, con la onda trash mezclada con algo más lento, como el estribillo. La introducción al solo también es un riff que he tenido dando vueltas durante 15 años. Después de estructurar la música, sentí que Steve Tucker realmente le gustaría, y definitivamente le gustó y se tomó el tiempo para trabajar en las voces. No podría estar más feliz con el resultado de esta canción. He tenido este concepto en mi cabeza durante muchos años y esta canción fue perfecta para incluirla en el EP Darkened Demise. Killing Machine es el tema. Calm your mind, breathe deep and fight. Your balance in just your sights. In between the eyes, your order's clear. The words are echoing in your mind. Nothing divine with steady hand. In truth, strike your target clean. Breathe deep. And my gun, they're all that I need. I serve you, I am a killing machine. Ignore their cries, reach deep and find your courage. All warriors die, it's an honor time. The task is clear. Reduce the enemy to ash. Push this line. Push this line. With every strike, with every loss of life, our victory near complete. And we die. Diabolus in Musica. Sonaba este proyecto solista con, es algo así como con una ayuda de mis amiguitos, pero bueno, suena tremendo, es un proyecto o banda proyecto, y este EP suena muy muy rápido. En realidad, estaba más escuchando la cortina del tema de Metal Church Badlands. Vamos a escuchar un toquecito más porque está... Creo uno de los temas más fuertes de este álbum, a mí en particular, ¿no? Lo que me gusta. Son a medio tiempo, tranqui ahí, pero ¿cómo me gusta cuando una banda así potente que tiene temas que vos ves que la descosen, no solamente por la velocidad, sino por la potencia de su música, hablamos de metal, de música pesada, tienen esa capacidad y esa sutileza de bajar, entendés, un cambio y ponerte acordes con un teclado, o sea, cambiar el clima, me fascina cuando ese tipo de bandas hurgan en esos espacios ambientales, me encanta, y Metal Church es una de ellas. Sí, sí, es muy... Es re versátil. Claro, no es una banda que esté al palo todo el tiempo. Exacto. Tiene climas, así que... Claro, pero viste que no todas las bandas tienen la capacidad de bajar al clima más tranquilo y que suene armónico y que quede bien. No todos lo logran. Es súper fundamental. Claro, no todos lo logran. Es como que algunas quieren bajar y vos te das cuenta que no están cómodas en ese lugar y se nota forzado. Y Metal Church no. Los climas bajos que tiene, los climas más tranquilos son increíbles. Sí, sí, coincido con tu gusto, Richard. Acá vamos a... abrimos una nueva sección. Ah, okay. La sección se llama Recordando nombres de bandas para nuestros amiguitos. Me pregunta Ezequiel Núñez por mensaje, ¿cómo se llama eso que sonó, que le gustó? La banda es Belfit o Belfet Weapon. Sorry, después te paso cómo se llama el nombre, porque por pronunciación no lo vas a sacar nunca. El EP se llama Darkened Demise del 2023 y bueno... Como mencionábamos, es un proyecto de Fran Edsel. Bueno, y ahora vamos a irnos a otra banda, cortando un poco lo que está diciendo mi compañero acá, Ricardo. Vamos a presentar, en realidad no me vamos a presentar nada, les voy a mostrar quiénes son los Patriarch. Patriarch, así se pronuncia, ¿no? Es una banda belga, bastante conocida, activa desde el 88. Anteriormente se llamaba, entre el 83 y el 88, que en el 83 arrancaron, son Paria. De hecho, han cambiado de formación varias veces, pero básicamente siguen haciendo la misma música. Hacen un power thrash metal, hablan de misticismo. Estos muchachos sacaron en este 2023 Demonic Heart. Tienen 5 largas duraciones y un montón de EPs y split y demo. Los miembros de esta banda son Freddy Millemans en guitarra, Lux Sabous en la batería, Tuiva en el bajo, Stig Klimsen en guitarra y Mario César en la voz. Yo les voy a presentar, no les voy a hablar mucho más de esta banda, es una banda que me gusta bastante, no la descubrí, la descubrí hace poco, no tiene mucho de antiguo y los voy a dejar escuchando Watch Use Feed Use Control. el dúo argentino de metal extremo 1917 anuncia la inminente salida de Sonus Irae, su 12º álbum de estudio. El mismo reúne 10 nuevas composiciones con el distintivo estilo que este proyecto ha forjado a lo largo de sus casi 30 años de existencia. El material ha sido grabado por Alejandro Sabranqui en voces, guitarras y programación, Mario Mancilla en el bajo, alineación que se mantiene desde el disco Implacable Utopía del 2016. Alejandro también se encargó de la mezcla y el mastering. Sonus Irae estará disponible en formato CD y será publicado en Argentina entre agosto y septiembre del corriente año, luego de lo cual tendrá una segunda edición en México. Alejandro Sabranqui tuvo la gentileza de enviarnos esto que estamos escuchando de cortina ahora, a modo de adelanto. No sé si esto seguramente lo va a publicar con video o algo por el estilo. Estamos escuchando Simiente de la Hecatombe. Bueno, como ahí habrán notado en este corte, ese cambio de ritmo es bien característico de 1917. Sí, sí. En la línea de como en un momento sonaba mucho a lo que hacía la banda americana Dead, su parte más progresiva o técnica, con los cambios de ritmo, pero bueno, hasta que van logrando su sonido personal, creo que van, todavía creo que tienen un álbum más para lograr algo más personal. Sí, sí. Pero están bien encaminados y son bastante productivos a nivel composición y ediciones, porque su anterior trabajo es del 2022. En menos de un año ya tienen un nuevo álbum editado. Y el anterior era del 2021, así que están viviendo un buen ritmo de trabajo en cuanto a lo que es la música y la edición. Así que vamos con el segundo tema que me pasó Alejandro. Se llama Nuevas Formas de Desierto, adelanto del nuevo trabajo de 1917 que llevará por nombre Implacable Utopía. Podrán en redes ya encuentran lo que es el avance de la tapa, un trabajo muy interesante y original. Así que vamos con lo que nos concierne a nosotros, que es el sonido. 1917, Nuevas Formas de Desierto, adelanto. Para luego ofrecer el vacío y Diabolus in Musica. No les voy a hablar de esta banda, solamente les voy a contar de quiénes se tratan, porque ya los tuvimos, les hemos hecho reseñas, reportajes y los venimos difundiendo porque es una banda que me gusta mucho, así que este vendría a ser el capítulo de los caprichos de Alejandra, de alguna manera, ¿no? Sí, sí, mínimo. Claramente, claramente. No les voy a hablar mucho de los chicos de Gainst, que es una banda de metal nacional formada en el 2009, continúan hasta el presente. Acá la enciclopedia Metalum me dice que hacen groove metal, metalcore. En realidad, los pibes hacen un metal de puta madre. No los voy a encasillar en nada porque le encuentro un montón de cosas. Group es sí. Metalcore. Yo le encuentro trash, le encuentro. Pero metalcore. Nada. No. Tienen un claro mensaje político, un claro mensaje social. Son una de esas bandas que tienen mucho que decir y que lo tienen con conciencia y con mucha sabiduría. Esta banda está formada por Fede Gerban en la batería, por Gusti Radrizani en el bajo, por Gusti Radrizani en la batería, por Seba Radrizani en la guitarra y en la voz, y por Iván Monastriki en la guitarra y en la voz también. Tienen sacado Soy Libertad, que es su primer largo duración, en el 2014, Emerger en el 2016 y Nueva Cultura Pesada del 2018. Los fuimos a cubrir varias veces y la verdad que son una banda que de esas que tienen un enlace con el público bastante particular. Tienen un grupo importante de seguidores. Es una de esas bandas que te ponen a las bandas que los invitan a tocar el mismo line-up y los mismos instrumentos con los que ellos tocan y está más que perfecto. Son pibes que la vienen rompiendo, que la vienen luchando hace un montón y que hacen música, pero de la buena. Así que los voy a dejar escuchando de los Against dos temas que me gustan mucho. Uno del primer álbum de Emerger, que es del 2016, que es Alzando Mi Odio, y el segundo tema que vamos a escuchar, que es El Libertador, salió de Nueva Cultura Pesada. Así que con ustedes, Los Against. No hay retorno. la confrontación, nuestra salvación, la resignación es tu perdición, la liberación, nuestro destino. Diabolus sin música. Nada. poquito una banda más que pasó al Arcón de los Recuerdos. Ninguna de Arcón de los Recuerdos, malo. De hecho, ¿sabes qué? Te los voy a traer a los cuatro acá, porque aparte son pibes que tienen un montón de cosas para decir y con los que es súper agradable charlar. Sí, Delete claro. Asterisco punto asterisco. Claro. Ya lo estoy borrando, vaciar papelera. No. Si usted, no sea mala onda, señor operador. Este operador es un mala onda. Vaciar papelera de reciclaje. Yo no solamente me voy a traer a los seguidores acá, sino a toda la tribu que los sigue y vamos a copar Mixtape Radio, porque aparte yo soy una de ellas. Bueno, no sé si estará escuchando todavía el señor Ezequiel Núñez, porque en este momento debe estar haciendo su micro radial en un programa que sale en Salta en este mismo momento. Ajá. Es muy probable que esté haciendo su micro, pero bueno, de todas maneras le quiero dedicar esta banda, o presentársela, o comentársela, o lo que sea. Nada, es una banda que se llama Nazhal. Es una banda sueca de blacknet, heavy, folk, trash, localizados en la ciudad de Singo. No sé las diéresis en la O, cómo se pronuncia en sueco. Usted, señor operador que tiene mundo. No, yo sé sueco, pero los zapatos, ¿no? Ah, bueno. Claro. Singo se llama la ciudad, tiene diéresis en la O, así que Singu, no sé, sinceramente, lo siento, amigos de Suecia, pero bueno, ellos son de esta ciudad. Su primer álbum de larga duración salió a principios de este año, Off Chao Supreme. El nombre del grupo es Night Soul en sueco, o sea, alma nocturna, Nazhal. Pues esa gente que sabe, ¿viste? ¿Por qué decir alma nocturna o Night Soul cuando pueden decir Nazhal? Nazhal, así como Nazhal. Que te atragantaste con un pedazo de pescado. Bueno, y ahora Nazhal lanza su nuevo álbum, I Matter. Hoop DJUP I Matters Hoop. Después del bien recibido álbum Off Chao Supreme, los caballeros de la metalmanía y el profundo caos interior buscan desentrañar aún más los misterios de las oscuras y sucias trincheras del alma. La canción que da título al disco I Matters Hoop lleva al oyente en un viaje al inframundo y su insidiosa belleza. El proyecto es siempre conmovedor y esta vez reforzamos la familia con músicos aún más brillantes, nos cuentan ellos. Como siempre lo hacemos todos nosotros mismos en las producciones, mezcla, masterización, y estamos muy orgullosos de ello. Así que sírvete un buen vaso de vino, únete a Nazhal y explora las oscuras y tenues fronteras del universo del metal junto a nosotros. La familia Nazhal está formada por los siguientes guerreros: Jonas Alkvist, fundador y el cerebro detrás de la banda; Manegarm, guitarrista principal; voz grove o dura, bajo, composición de la música y letras; Pierre Wilhelmsson, cofundador también de la banda Manegarm, compone las letras y está en la voz; Tomás Wikström, conocido de bandas como Therion y Candlemass, él participa en las voces épicas, voces limpias, también participa en las ideas; y Mr. X en la batería, técnico de grabación, mastering, mezcla de guitarra, composición. Y otras personas que ayudaron o participaron en este trabajo son un tal Cristian Vidal, como decís vos, Ale, no sé si le suena, de Therion; Elinor Witherforce, ella fue la coach vocal en diferentes proyectos musicales; Stina Engelberg, compositora, cantante profesional de conocidas bandas como la banda sueca Sarek; Jens Engelberg, compositor, productor; Ulf Carlson, músico nacional, o sea, músico de folclore sueco, interpreta la gaita sueca; Víctor Emberg es cantante de Manegarm; y Martens Svanborg, él hace las voces brutales que aparecen en este trabajo. El arte de portada en todos los lanzamientos son de Chris Berwimp, bien conocido en el género por su excelente trabajo; y Andela Milunovic, redactora de la revista Abaddon, nos hace un comentario como para que nos orientemos. Todos los interesados en el folk metal, el atmosférico y son bienvenidos a escuchar a Nazhal. Soy un poco subjetiva, porque han conseguido un nuevo fan, pero lo siento, esto simplemente me gusta. A Mon Amar, Tyr, Wardruna, Manegram o Manegarm, y ahora Nazhal pueden ser los que van a escribir la historia moderna de la música en esa zona del continente, por lo menos. En este trabajo también podés escuchar toques de black metal en el lado más agresivo de las voces, por ahí se emparenta con este estilo. También se agrega algo de canto estilo power metal, o tipo épico, algunas cosas como blast beat también encontrás, aparecen en las secciones rápidas de las canciones. Los instrumentos folclóricos se agregan en algunas pistas, así que también eso le da otro toque bastante diferente, y la producción suena muy profesional, mientras que las letras están escritas en una mezcla de sueco e inglés, y la temática va para el lado de temas paganos y vikingos. Desde mi punto de vista solo les puedo anticipar que esta banda está buenísima. A ver qué onda, Nazhal, y el tema que abre y da título a esta obra, Aymaror's Hoop. Diabolus in Musica. Esto que sonó fue Nats Hall y el tema I Maros Hoop. Bueno, cuando aprenda sueco bien fielmente, los voy a pronunciar bien. Bueno, vamos con otro capricho de una banda de la que no tengo que hablar, porque no corresponde, porque tiene mucha historia de la que yo no estoy ni siquiera enterada y porque sería una falta de respeto contarles muchas cosas desde las redes sociales. Pero quienes escuchan este programa o empiezan ahora no desconocerán que Jericó es una de las más grandes bandas del metal nacional, así que no les voy a dar más que datos conocidos, como que es una banda que arrancó en el 92, que sigue presente, que tiene letras bastante disruptivas, nada, tiene un line-up increíble. Hasta el día de hoy los miembros que la componen son Marcelo Bracalente en el bajo, Claudio Duliva en las guitarras, Javier Cuevas en las guitarras, Germán Rodríguez en la batería y el gran Renzo Favaro en la voz. Discografía tienen, pero para tirar para arriba, su primer larga duración data del 98, Tierra Violada, Tensiones en el 99, En la Sangre 2003, Jericó con su propio nombre salió en el 2005, insisto, 2007 en origen, 2011 hasta el final, 2021, y sacaron en el 2022, Rendidos a Nadie, sus 30 años, o sea que estos muchachos la vienen peleando hace un montón. Los voy a dejar con un temita que tenía ganas de escuchar, más que nada es un capricho, reitero, uno de los tantos. Vamos con Desde la Oscuridad. No hay vuelta atrás. Bueno, se nos está viniendo, dale. Sí, bueno, dale. Y esto era Jericó, nada más ni nada menos que vos. Mi capricho, así de sencillo. Me gusta muchísimo la versión que tienen ellos, listo. Creo que La nave de Osberg, de este tema, cantada por Renzo Favaro. Esa canción que pasamos recién desde la oscuridad, no tiene este cantante actual, pero sí me gusta esa versión. Y la voy a pasar en cualquier momento en donde la encuentre, aviso solamente porque se me antoja. SOG son las siglas de Special Ops Group, Grupo de Operaciones Especiales. Uno de los lanzamientos de Rigor Mortis, en la que participó el fundador de SOG, Doyle Bryke. El álbum Rigor Mortis versus The Hair de 1991 tenía una canción llamada SOG. SOG ha conseguido trazar toda la evolución desde el speed al thrash, pasando por el death metal, con el desarrollo gradual de su sonido crudo y violento. Todo esto englobado en la tercera oferta de SOG, Mandemonic, de este año, el 2023, que es la continuación de God Complex del 2017. En un total de 13 pistas, el hacha se balancea a través de la maleza con una embestida de eufórica o de euforia sónica. Es sucio, es rápido, hay letras típicas del género, pero también tonos extremadamente críticos en el disco. Si God Complex era un poco demasiado áspero para ti, Mandemonic será un placer. El sonido es más claro, puedes escuchar todos los instrumentos bien diferenciados, y Doyle Bryke es vocalmente excepcional y encaja como un guante. Además, hay que destacar la variada batería de Dave Jensen, que aporrea su kit en cada canción como si le debieran una buena cantidad de guita. SOG, SOG, Mandemonic, es para los verdaderos fans de la vieja escuela. Nada de producciones pulidas, esas mariconadas, no, nada. Solo carnicería cruda y agresiva, con el encanto de los 80. Bienvenido al sonido de SOG, SOG, The Centrifuge. Inevitable pensar en el sonido de Rigor Mortis, los inmortales y Rigor Mortis, cuando escuchamos de dónde viene esta influencia de Doyle Brake. Doyle Brake cantaba y metía algunas guitarras con ellos junto al gran Mike Scassia cuando estaba vivo. Claro. Esto es Rigor Mortis, esto es Dead Fish. And now, a word on nutrition. Bueno, perdón, nos recontrapasamos el horario, pero esto es así. Gracias por concedernos estos últimos, como cuando te ponen en la horca, ¿viste? Y dice, bueno, su dale, último deseo, dale, antes de dale, caer y quedar colgando. Dale. Así concluimos este espacio de difusión de música pesada, Diabolus y Música, el programa número 200, número redondo. Mañana salen los huevos a la quiniela. Del día 28 de julio del 2023, espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Bueno, yo lo disfruté no al 100% porque hay tres temas que no me gustaron mucho, pero no importa. Es tu problema. Yo quiero mandarle un saludo a Pelito, que estaba escuchando ahí la radio, estaba ahí prendido Así que le mando un saludo a Pelito. Aprovecho, ¿no?, este espacio que... ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bien, agradecemos que estén del otro lado poniendo la oreja. Hoy no dijimos los teléfonos, no dijimos los medios de comunicación. No, nada, y eso nos nada, volvió a quedar nada, música nada. Colgada y qué sé yo, y que esto que el otro. Pero bueno, en 7 días estamos de vuelta con más selección musical personalizada. Quizás alguna banda invitada para presentar acá en el piso o telefónicamente, de alguna manera. Quizás sí, quizás no. Esto es así, así funciona. ¿Quién sabrá? Para el cierre elegí una banda, se la quiero dedicar al señor operador. La banda es M.O.D., Method of Destruction. Esta banda de hardcore crossover de los 80, en los 80 tuvo su momento de gloria. En la actualidad siguen, van y vienen, pero bueno, ahí están. Y desde su EP del 88, Surfing Mod, la versión o el cover de este coro vocal de Isley Brothers y su éxito de 1958, el tema Shout. Y listo, nada más que agregar. Nos vemos en 7 días, el amor triunfará. Wait a minute. You know you make me wanna shout. Keep my heels up and shout. Throw my hands up and shout. Throw my head back and shout. Come on now, shout. Forget to say you will. Shout. Shout. Forget to say yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Say you will. Say it right now, baby. Say you will. Come on, come on. Say you will. Say that you. Say you will. Say, say that you love me. Say, say that you need me. Say, say that you want me. Say you wanna please me. Say, come on now. Say, I still remember. I want you to know.